Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Una semanita que se hizo larga. Estuvimos 2 semanas de votación. La semana pasada no estuvimos al aire. Quiero primero que nada agradecer a todas las radios. En algunas radios han escuchado una repetición de lo que fue el programa de la semana pasada. En otros directamente escucharon buena música, como siempre lo escuchan en la radio. Así que muchísimas gracias a los operadores, a los directores, a todos los que nos hicieron el aguante durante toda esta semana que no estuvimos al aire. Abrazo gigante a cada uno de ellos. Tuvimos una semana con dificultades de salud, que bueno, cosas que pasan, ¿no? Hay que cuidarse. Y bueno, acá estamos nuevamente. Llegó el fin de semana y aquí volvemos una vez más para volver a compartir las 20 más votadas. Primer fin de semana de agosto. ¡Wow! Primer fin de agosto. Y aquí estamos en vivo para compartir las 20 canciones más votadas por vos en esta semana, donde votaste por 2 semanas seguidas por tus artistas favoritos entre 40 canciones que había para votar. Y mirá, te tengo que contar que hoy hay 4 artistas que están ingresando al ranking. Además, va a haber 4 artistas entonces que hoy están egresando. Vos sabés que siempre ingresan 3, se van 3. Hoy, por empate de votos, ingresan 4 y se van 4. Además, vamos a estar presentándote nuevos nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Hay uno de los nominados que te aseguro te va a encantar y te va a sorprender. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Y además hay cambios en el ranking, artistas que ya están en el ranking y que sacan nuevas canciones. Cuando un artista no está, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. Y cuando ya está en el ranking, ahí directamente reemplaza la canción, ¿no? Y hay varios reemplazos de canción que también los vamos a ir descubriendo en el transcurso del programa. Presento a todo el equipo que me acompaña. Mi nombre es Walter González. En los controles, Adrián Gómez, junto a un montón de operadores, como decía al principio, un montón de operadores en casi 200 radios que estamos al aire en simultáneo. Así que abrazo gigante a cada uno de ellos que apretan el botoncito ahí, nos ponen al aire, se conectan, hacen de todo semana tras semana para lograr llevar este programa a todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos esos operadores que están ahí del otro lado. También me acompaña Laura Moreira, que es nuestra musicalizadora. Ella elige, selecciona las canciones y vos las ubicas en cada uno de los puestos en que vamos a escuchar a tus artistas favoritos. Vos sos el encargado de programarlos en el lugar donde suenan estas 40 canciones y además de los nominados, que en un rato sabremos en qué puestos quedan. También me acompaña Nico Alfaro en las locuciones separadores, así que abrazo gigante para Nico. También estuvimos una semana muy presente. Hay muchos directores que se han comunicado con nosotros a través de WhatsApp, de todos lados, ahora por mail. Muchísimas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros para saber cómo seguíamos adelante y si volvíamos aquí al aire, entre ellos Nico Alfaro. Pero puedo nombrar un montones de directores. Ya digo, son 200 radios en las que estamos y siempre están presentes. Así que gracias nuevamente a cada uno de ellos. Arrancamos, dale. Estamos escuchando a Lola Indigo junto a Tini. Belinda, nos hacen niña de la escuela. Cuando pudiste, tú no quisiste. Qué lindo volver al aire. Te tengo que contar, yo voy a hablar como la semana pasada, porque en realidad, ya digo, algunas canciones se repitieron la semana pasada, pero en realidad fue hace 2 semanas esto, donde Lola Indigo quedaba en el puesto número 16. Hoy hablamos de descenso de 10 lugares en el ranking, puesto número 26 para esta semana para Lola Indigo. Oh, nena. Y comenzamos con los 20 más votados. Dale, damos play a esta cuenta regresiva buscando el puesto número 1 como todas las semanas. Puesto número 20 que hoy desciende 7 lugares en el ranking. Canción que ha estado en el podio, ha estado mucho tiempo ahí rajuneándolo, también puesto 4, puesto 5, y hoy lamentablemente hablamos de descenso hacia el puesto número 20. Estoy hablando del maestro Antonio José y nos hacen Te han visto llorar. Nico Alfaro, bienvenido, dale, ¿qué puesto? Puesto número 20. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo. Y me dejaste aquí, sin ti. Te han visto llorar por las calles sin mirar. Y no me dices nada, y no me dices nada. Te han visto llorar con las luces apagadas. Y te quedas callado y tú no dices nada, aunque tú por dentro. ¿No recuerdas esas vacaciones juntos frente al mar? Las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tierra. Arranque puesto número 20 esta semana para Antonio José haciendo Te han visto llorar. Así comenzamos las 20 más votadas, el ranking de la radio como todos los fines de semana, haciendo esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. 7 lugares entonces desciende esta semana Antonio José comenzando esta cuenta regresiva. Quiero escapar. Llegan Hombres G. Por la ventana que estoy perdido aquí. Junto al maestro Carlos Rivera. No puedo más. Nos hacen Se me sale el corazón. Solo en mi cama que sigue oliendo a ti. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 del ranking. Hoy hablamos de descensos y atención. Pero ya mañana vuelvo a verte. Puesto número 40 de esta semana. Esta semana entonces zafaron ahí de abandonar el ranking. Casi abandonan el ranking. Pero atención porque están en el último lugar de esta cuenta regresiva. Si la semana que viene vuelven a quedar en esa zona, lamentablemente estarían abandonando el ranking. Así que ojo, ojo con Hombres G y Carlos Rivera. Solo mirando hacia tu cara que me sonríe.